CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Adriana D'Ambrosio, que está allí en los controles técnicos. Decíamos hoy en el informativo que la semana que viene se va a ensayar una especie de consejo de ministros por parte de la calle Po, convocando a ministros y secretarios. Los temas que estarán sobre la mesa tienen que ver con, obviamente, cargos que todavía quedan para fijar, los cargos a los entes públicos, a los bancos estatales, pero también establecer una hoja de ruta a partir de que el Frente Amplio también tendrá la semana que viene una reunión que se considera va a ser de 2 días de coordinación entre diputados y senadores. La idea es ver si se puede contar también con Lucía Topolanqui, que está en el exterior, en ese encuentro, para establecer la lucha que se le dará a la ley de urgente consideración. Por lo tanto, no es extraño que a partir de conocer este hecho, el gobierno de la calle Pou estableciera también la conformación de grupos de trabajo parlamentario para defenderse de lo que van a ser ataques y contraataques respecto a esa ley de urgente consideración, el tema que será el primero a tratarse durante la próxima legislatura. Hablamos con Carlos Varela, que es diputado del Frente Amplio, titular de la Departamental de Montevideo y uno de los coordinadores de bancadas que está preparando justamente este encuentro. Nos decía justamente Varela que por el retroceso que significa y por la intención de liquidar varios de los proyectos del Frente durante los 15 años de gobierno, la necesidad de tener este encuentro para ver cómo se paran y dan la pelea a fin de evitar, consideran ellos, con la movilización popular o convocando a la movilización popular parte de los artículos que aparecen en la ley de urgente consideración de la calle Pou, es prioritario. De esta forma entonces se estaría dando, diríamos ya, el puntapié inicial a por lo menos conformar los distintos cuadros de las distintas batallas que seguramente este año habrá en un Parlamento Nacional que tiene como campo de batalla, primero la ley urgente consideración y sus más de 400 artículos, y seguramente después también el presupuesto quinquenal, con alrededor de 500, 600 artículos más. Vamos a escuchar lo que nos decía Varela respecto a la negociación y también al tema de los cargos. Allí en los cargos es Javier Miranda quien encabeza junto con Topolanqui el tema de la negociación. Ellos no están conformes con los cargos que se dan, dicen que además decir que se le dan 33 cargos al Frente Amplio es decir una mentira, esto lo decía Varela, ya que se están metiendo dentro de los mismos los cargos de secretario de Cámara, de diputados y senadores, que es algo que le corresponde electoralmente, además de cargos en la Corte Electoral. Sobre los cargos en el Parlamento, además se les está ofreciendo 3 cuando considera que por el caudal de voto, según indicaba el diputado Varela, les estaría en este caso correspondiendo 5. Escuchamos al diputado coordinador de la bancada del Frente Amplio. Creo que se va a hacer en los próximos días. Yo creo que es imprescindible realizarla, sobre todo a la luz de que ahora tenemos encima de la mesa este proyecto insólito desde mi punto de vista de la ley de urgente consideración, que va a merecer no solo un análisis muy profundo de cada uno de sus componentes, 450 y pico de artículos, es mucha variación como para analizarlo sin un estudio detallado con mucho apoyo técnico, y tendrá que plantearse una estrategia para ver cómo enfrentamos esto y cómo sobre todo encaramos los próximos meses que seguramente van a ser muy complicados en la vida parlamentaria. Sorprendió la variedad de temas que trata el proyecto y también supongo que el que se tire rápidamente abajo muchas de las iniciativas que Frente Amplio ha llevado adelante. Sí, a ver, sorprende, la verdad, primero sorprende la variedad de temas que encara esta ley, que no tiene nada de urgente consideración, sino de un paquete conservador y restaurador que justamente, como usted señala, retrocede enormemente en cantidad de conquistas que se habían logrado estos 15 años. Pero ese es el propósito inicial. Veremos si logran su objetivo. Obviamente tienen los votos en el Parlamento, pero no sé si van a tener su apoyo, creo que no lo van a tener en la sociedad. Así que dependerá de la movilización social y del trabajo político frenar mucho los intentos regresivos que tiene ese proyecto de ley. Si le pregunto qué de lo que más le preocupa, el tema de inclusión financiera, el tema seguridad, ¿son los aspectos que más resalta o tiene alguno más? No, yo creo que hay temas, sí, esos temas ni hablar, pero hay temas vinculados a seguridad que son desde mi punto de vista muy graves, que también hay que tomarlos en cuenta, ni hablar los temas vinculados a la educación que son evidentemente un enorme retroceso, más aquellos que tienen que ver con las cuestiones vinculadas a la vida sindical. O sea, hay todo un conjunto de medidas que, dicho sea de paso, la mayoría habían sido anunciadas durante años como una voluntad de la derecha de ganar el gobierno con mayorías, implementarlas, pero nos parece de extrema gravedad el procedimiento y el contenido. La ley de medios también. La ley de medios, efectivamente, que bueno, la anunciaron permanentemente desde que se aprobó de que iba a ser derogada si lograban las mayorías, y evidentemente lo intentan hacer beneficiando a los grandes grupos económicos. ¿Y la pérdida de algún monopolio como el de ANCAP también preocupa? Sí, muchísimo, muchísimo, porque eso sí es otro retroceso, es un perjuicio a la empresa pública y aparte es un desconocimiento de la voluntad popular. Pero bueno, vamos a dar la pelea como corresponde a nivel parlamentario y yo insisto, creo que la movilización social puede ser un elemento fundamental para parar muchas de estas medidas. Por último, Varela, los 33 cargos que ofrece el gobierno multicolor al Frente Amplio como medidas de contralor, ¿qué análisis pueden hacer en principio, digo, porque esto recién se está conociendo? Sí, quiero aclarar que esto yo creo que la primera etapa de negociación, pero hay algunas cosas que son sorprendentes. Por ejemplo, incluyen en ese paquete los cargos que a nivel legislativo están en consideración del Parlamento, que tienen que ver con las secretarías de cámaras. Usted sabe que son, conoce de esto, son muy importantes, y las incluyen en ese paquete, cosa que nunca se hizo. Eso es una discusión y una negociación que se hace a nivel parlamentario como poder independiente. Pero aparte ofrecen tres cargos cuando al Frente Amplio, naturalmente por su peso parlamentario, le corresponden no menos de 5, y yo creo que hasta de 6, pero bueno, no menos de 5. Pero creo que ese es un, no sé por qué está incluido ahí, nosotros no vamos a admitir que esa discusión los incluya, así como también están los organismos de contralor que requieren mayorías especiales y creo que deberían haberse tratado de forma diferente. Pero bueno, ese es el inicio de la negociación, yo creo que se van a aclarar algunos puntos, así como algunos organismos que faltan, que son realmente importantes, como el caso de Antel, a la luz, entre otras cosas, y de colonización, a la luz de otras cosas, de lo que incluye la ley de urgente consideración. Ustedes escuchaban claramente, van a reclamar cargos en Antel, que todavía no se lo dan, y en colonización. Así que comienzan los tambores de guerra en el Parlamento Nacional a partir de las reuniones que la semana que viene van a tener los senadores electos del Frente Amplio con los diputados, coordinados en principio por Topolanqui, y por el otro lado el Consejo de Ministros, diríamos, en práctica, porque todavía no son cargos efectivos, sino que son cargos establecidos para el nuevo gobierno, encabezado por Lacalle Pou, también para elaborar lo que va a ser la estrategia a nivel parlamentario a fin de defender temas que tienen que pasan por los cargos y también que pasan por la ley de urgente consideración. Hablando de gobierno electo, tuvo la visita en el búnker de Lacalle Pou, allí en la calle Boulevard Artigas, el ministro de Trabajo designado, Pablo Mieres, de la Cámara de Comercio. Julio César Lestido fue su vocero. Le preguntábamos por algunas de las cosas que se habían negociado el día anterior con el PCNT, por ejemplo, los consejos salariales tripartitos, dijo que los comparte siempre y cuando, al igual que el gobierno de la calle, la mayoría de esos acuerdos terminen siendo bipartitos, pero que comparte que el Estado participe de los mismos. Habló del tema de la ley de urgente conciliación, consideró buenos los cambios a la bancarización obligatoria. Sobre el juicio ante la OIT se mostró un poco más abierto que la Cámara de Industria a poder realizar algunos, diríamos, pasos en la búsqueda de tal vez si finalmente son atendidos por parte de la ley de urgente conciliación y del propio La Calle Pou los pedidos que ellos han hecho en relación al Consejo de Salario, retirar esa denuncia. Pero vamos a escuchar lo que decía Lestijo. Cosas importantes en la ley de urgente consideración, que para nosotros es, como dije, hay cosas muy importantes y que la vemos muy positivas. Una de ellas y la que quiero resaltar es todo lo que tiene que ver en el tema de las pymes. Para nosotros es muy importante todo este incentivo que hay para las pymes, ya que tomemos en cuenta que el 97% de las empresas en el Uruguay son pequeñas y micro y pequeñas empresas, y entendemos que esto es un espaldarazo muy grande para todas ellas. Así que lo vemos con muy buenos ojos, al contrario. Aplaudimos este tipo de iniciativa, creemos que era algo que creemos, no es algo que nosotros veníamos manifestando y comentando desde hace mucho tiempo. Así que muy bien esto. Lestido, con respecto a la medida que está planteada en el artículo de urgente consideración de las ocupaciones, ¿qué lectura hace la Cámara de Comercio? A ver, primero recoge lo que se ha dicho durante toda la campaña por parte del nuevo gobierno, o sea que no es una sorpresa, y que nosotros lo hemos venido manifestando y lo hemos venido planteando desde hace muchos años. Lo que nosotros que queremos es que nadie se vulnere el derecho de nadie. Uno tiene el derecho a la huelga, pero también uno tiene el derecho al libre trabajo y a la propiedad privada, a defender, a trabajar, gestionar su propia empresa. Entonces yo creo que es muy importante. Mis derechos terminan donde comienzan los derechos de los demás. Por lo tanto, ¿comparte lo que está planteado en la ley de urgencia, señor? Nosotros, ¿con respecto a qué tema? A este tema que estamos hablando. Sí, nosotros sí. Comparte. Sí, el tema, en ese tema sí lo compartimos. ¿Así como está redactado? Bueno, a ver, como ustedes saben, hemos hablado mucho tiempo, estuvimos un largo rato encerrados hablando, y bueno, ustedes saben que esta ley está presentada, está siendo discutida por varios sectores y nosotros, es muy difícil opinar así hasta que no se vea las redacciones finales, pero sí estamos de acuerdo. Sí. Que la negociación sea tripartita, ¿le genera algún problema a la parte empresarial? Nosotros creemos en el Consejo Superior Tripartito que está presentado y creemos que es muy importante y hay que jerarquizarlo y darle toda la fuerza que corresponde. La negociación tripartita, si en ese sentido, sí, nosotros siempre hemos dicho que sí, que estamos de acuerdo. Y bueno, en eso entendemos que sí. ¿Hablaron de otros temas fuera de la ley de urgente consideración? Sí, por supuesto, hablamos de una cantidad de temas. No se olviden que nosotros estamos en el sector comercios y servicios. Abarca prácticamente el 82% de las empresas del Uruguay, o sea que es muy vasto. Fíjense que acá estamos hablando todo lo que tiene que ver con la rama del comercio y todo lo que tiene que ver con los servicios. Entonces es muy fuerte y muy amplio todos los temas. Tenemos una cantidad de temas que son importantes y que afectan a cada uno de estos sectores. Y bueno, le hemos planteado a las autoridades que van a asumir en el Ministerio de Trabajo nuestros planes, nuestras inquietudes, nuestras ideas, nuestros proyectos, pero sobre todo con la idea de colaborar. Acá nosotros venimos a colaborar a lo que hemos hecho siempre la Cámara. La Cámara tiene un historial muy importante en el quehacer nacional, es un actor muy importante y bueno, nuestra idea es queremos un mejor país y bueno, entendemos que nosotros, como dije, jugamos un rol importante en la sociedad y queremos aportar, ser parte. Nosotros no nos gusta siempre ponernos del lado de la vereda enfrente y quejarnos. Nosotros estamos para poner el hombro y apoyar. Y bueno, y corresponde que hagamos esto. Para eso venimos. ¿En esa línea hicieron algún planteo en particular? A ver, hemos hecho una cantidad de planteos, hemos discutido temas. Sí, uno de ellos, lo que fuimos, el tema de las pymes, lo vemos con muy buenos ojos, tratamos de quedamos. Lo primero que vinimos a hacer acá es establecer también una agenda abierta de diálogo, que fue muy bien recibida por las autoridades del futuro Ministerio de Trabajo, y bueno, cambiar ideas, y es eso. Hay una cantidad de propuestas. La lista no está cerrada porque pueden ir surgiendo temas a medida que vayan, como es normal, vayan transcurriendo el tiempo, y bueno, y tal vez nos surja un problema que plantearemos, nos surja una solución que también la vendremos a dar si la tenemos, pero la idea es esa. Trabajar en conjuntos y llevar el país adelante. En la campaña se habló mucho de parte del gobierno que resultó ganador de flexibilizar los consejos de salario, aportar algunos elementos como los del cuello que sean más ágiles. ¿De eso se habló? ¿Ustedes plantearon cómo va a ser eso? No, bueno, en eso estuvimos hablando, todavía no tenemos, todavía no está establecido, pero sí tenemos en esa idea. Estamos trabajando con ellos en esa, o plantean la idea de poder trabajar en conjunto. ¿Concretamente se plantearon ahora a Mieres? A ver, planteamos una cantidad de cosas. Sí, ese fue uno de los temas, pero bueno, hay que darle también tiempo para que se vayan organizando las cosas, y en eso estamos nosotros. ¿Y medidas para reactivar el sector? Y bueno, ahí estamos buscando todos los tipos de medidas que sean sean buenas, que permitan. Nosotros estamos tratando de buscar medidas, buscando elementos que nos permitan generar más trabajo. Y bueno, eso son propuestas. Acá hay el tema de las pymes, el tema de los emprendedores. Acá es un tema muy importante. Lo que está en estas nuevos temas que se están incluyendo, se han incluido en esta ley, son muy importantes. El tema de las pymes es un tema muy importante. El tema, repito, el tema de los emprendedores también es muy importante. Algunos temas que son muy importantes, el tema de la inclusión financiera, que fue un tema que se trató mucho. ¿Inclusión financiera tocaron? Sí, lo tocamos, y bueno, y evidentemente nosotros vemos con buenos ojos, porque lo hemos dicho en el pasado, si se estaba totalmente en contra de la ley de inclusión financiera, no, nosotros no estábamos en contra totalmente de la ley de inclusión financiera. Lo que nosotros entendíamos era que, primero, yo tengo que tener la libertad de pagar con el medio que yo quiera. Eso es lo más importante. Y había otro problema que sí, que es verdad, eran los costos que tenían las micro y pequeñas empresas para trabajar con el sistema de la ley. Entonces, esas medidas están contempladas. Entonces, nosotros eso lo vemos como sumamente positivo. Es decir, señores, acá hay herramientas para... Bueno, esto tal vez son elementos. No hay una sola solución, son un conjunto de soluciones, pero ponen en marcha la cosa de vuelta. ¿Hay elementos concretos que se le hayan planteado por parte de la Cámara al próximo ministro? No, todo esto es lo que estamos hablando. Repito, acá no vinimos a hacer un planteamiento de cosas concretas en el sentido, con el formato de reclamo. Acá lo que vinimos es, señores autoridades del futuro Ministerio de Trabajo, miren, esta es nuestra línea, este es nuestro rumbo, esto es lo que nosotros pensamos, cómo estamos, podemos trabajar en conjunto, estamos para ayudar, y eso es lo más importante. Y fuimos recibidos de forma muy, muy, muy abierta, muy sincera, con muchas ganas de trabajar. Nos plantearon que si nosotros teníamos ideas, propuestas, que hiciéramos llegar, y como repito, no vinimos hoy con una lista, porque ustedes se pueden imaginar, la actividad del comercio y servicios es muy amplia. Entonces, abarca todo, el comercio abarca todos los sectores. Es imposible venir con una lista cerrada de 3 o 4 temas, porque como hay distintos sectores y reclamos de distintas áreas, lo que nosotros tenemos es una lista muy abierta y que puede ir disminuyendo o incrementando. Lestido, en esa disposición a trabajar juntos, ¿está sobre la mesa el levantamiento de las demandas ante la Organización Internacional del Trabajo? ¿Hay inquietud del gobierno futuro? ¿Hay disposición del empresariado de levantar esas denuncias? Mire, a ver, nosotros hoy por hoy las denuncias, eso es un tema que está, no es de nuestra órbita, ya es una órbita de la OIT, me refiero, no está en nuestras manos en nuestro tema. Nosotros lo que hemos planteado, y yo creo que lo que le hemos manifestado, el empresariado puede retirarlo si lo entiende pertinente. Sí, se puede, sí, se entiende que es pertinente, sí, bueno, estamos viendo en este momento a ver cómo se está desarrollando las cosas, y bueno, si se cumplieran con las cosas, sí. Recuerden esto que decía Lestido, porque después van a escuchar a Murara, el presidente de la Cámara de Industria, que entraron después de la Cámara de Comercio, y Murara, cuando en realidad en este caso soy yo el que lo consulto, tiene una posición más dura. Murara considera que no hay que retirar la denuncia ante la OIT. Es más, yo no creo que esté en este caso cayendo en una infidencia, pero es claro que ellos consideran que mientras tengan la denuncia ante la OIT, les sirve como presión. Si dejan de tener la denuncia ante la OIT, dicen no lo reciben más nadie. Entonces, también esa denuncia cumple el hecho de que, bueno, estando esa denuncia, ellos pueden presionar para llevar adelante o llevar agua hacia su molino. Decíamos, la Cámara de Industria ingresó luego de que saliera la Cámara de Comercio. Y una vez que terminó la reunión con Pablo Mieres, hablamos con Gabriel Murara, el vocero de la Cámara de Industria. Murara, además de hablar del tema de la denuncia de la OIT, yo diría que fue por todo, porque Murara lo que quiere es que, dice que el dólar está bajo, que tiene que subir un 15% por lo menos. Hay que recordar que el dólar tendría que estar más bajo porque el Banco Central salió a comprar dólar justamente para sostenerlo donde está. Murara dijo que habría que revisar el tema de los ajustes salariales, porque si los ajustes salariales siguen siendo tan importantes, si los ajustes salariales siguen siendo tan importantes, como acabo de decir, es decir, altos para ellos, consideran han sido esos ajustes salariales, no se va a recuperar el tema del empleo, porque no se va a poder contratar más gente, porque la industria está pasando por una situación compleja, dijo Murara. Es decir, la Cámara de Industria y Gabriel Murara fueron por todo. Por aumento del dólar, por salarios que no aumenten tanto, por la idea de, a nivel de la industria, tener algunas políticas que resuelvan la situación, y por mantener la denuncia ante la OIT. Es claro, cuando nosotros le marcábamos, que le expresaba además que si no hay cosas concretas, Julio César Lestido decía, bueno, si vamos por el camino, podemos ver allí en el horizonte que se va a resolver el tema, podríamos ir y sacar la denuncia. Él dice no, la sacaríamos la denuncia, y en realidad la denuncia caería sola, porque no habría que sacarla, porque si se cumple con todos los pasos que la OIT expresa, finalmente la misma caería y no tendría razón de ser. Además, el propio Murara reconoció que el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, el actual, ya ha llevado adelante medidas que la OIT ha pedido. Dijo él, faltan cosas, pero ya hay un camino a seguir, y hoy se conoce que Mieres seguiría por ese camino también para resolver la denuncia de la OIT. Vamos a escuchar lo que decía Gabriel Murara, titular de la Cámara de Industria. Había varios puntos de ahí que nosotros teníamos algunas dudas, que queríamos aclarar, por ejemplo, el tema del empleo y la jubilación, cómo va a funcionar, el tema también ahí de... Me está fallando la memoria. El de empleo y jubilación era uno que nos importaba bastante, porque es un proyecto que la Cámara ya lo ha venido presentando hace años y nunca pudimos seguir con él para adelante. Después, temas generales, habló el tema también de Ginebra, se va a seguir hablando con el tema ese. Hay un proyecto presentado también en el Ministerio, en el Parlamento, que se podrá reflotar y tomar de ahí. Después se habló del tema también de cómo la idea, los consejos de salario, la idea de seguir funcionando similar a como estamos. Digo, no hay grandes cambios. Con respecto a lo de la OIT, ¿puede haber algún cambio de las gremiales empresariales respecto a lo que han planteado con este nuevo gobierno? No, porque las gremiales ya hicieron el proceso que tenían que hacer, y ya es un tema que está en la OIT con el gobierno uruguayo. Con el ya, ¿ustedes están dispuestos a levantar esa queja? Pero ya no depende de las cámaras este tema de la queja. Ya la queja está en la OIT, ya la OIT instó al gobierno uruguayo, a este gobierno y al anterior también lo había recomendado, y como no se avanzó, esta última vez le puso fecha para septiembre presentar un informe y en noviembre, antes de noviembre, presentar un proyecto que el ministro Murro lo hizo. Pero ustedes la pueden retirar como denunciantes en caso de que consideren que se están dando todos los puntos que allí están. Ah, bueno, parecidos. También, pero no es el caso por ahora, ¿no? Ahora no es el caso. No es el caso, porque la OIT te va a decir, ¿por qué la retirás? Porque cambió el gobierno, entonces era un problema de las cámaras con el gobierno, ¿no? Es un tema de que no se está cumpliendo el convenio. Eso es lo que reclamamos nosotros en su momento. El presidente de la Cámara de Comercio se planteó que se estaba encaminando a una situación que donde la queja no sería necesaria. ¿Ustedes ven lo mismo? Cuando se encamine toda la situación, bueno, será... Se reunían con el gobierno electo. Sí, pero no hablamos en profundidad del tema de la queja, la realidad, porque... Hay un proyecto presentado y se va a trabajar sobre ese proyecto. En ese proyecto se recogen varios puntos de la queja, pero no todos. Pero no fue el tema central acá. Nosotros teníamos otro tema que nos interesaba saber cómo se iban a ir desarrollando. Pero en el tema de la queja es un tema de cumplir con el convenio. Nosotros no podemos tener convenios y de los mismos agarrar lo que me sirve o no me sirve. Si el convenio es de tal manera, hay que cumplirlo en su totalidad. Ahora, ¿el articulado referente a las ocupaciones no zanja esto? No, son convenios diferentes. El de las ocupaciones es el convenio 87, ¿no? Y el de la negociación colectiva es el 98. Son dos convenios diferentes. El que instó el gobierno, o instó la OIT a arreglar ahora fue el 98. En el 87 ya se había expedido que tenían que ser, que si había ocupaciones tenían que ser pacíficas, tiene que poder la gente entrar a trabajar, los empresarios a trabajar. Ahora, de todas maneras, Murara, usted me dirá, hay una impresión de que como que los matices que hubo con el anterior gobierno pueden llegar a allanarse en la próxima administración? Esperemos que sí, digo que se vayan, pero acá lo que tenemos que mirar en el largo plazo es el empleo, y lo que tenemos problema hoy en Uruguay es el empleo. Como venimos, no venimos bien. Nosotros en la industria, ahora este año terminamos con un 5% más de caída en el empleo y con alrededor de 25.000 puestos perdidos. Todo lo que hagamos, y este gobierno empieza, son caras nuevas, vamos a tratar de modificar, de tratar de mejorar para mejorar el empleo en todas las líneas. ¿Hay planteos concretos con respecto a mejorar el empleo? Y bueno, se habló mucho de INEFOR, por ejemplo, que para nosotros es muy necesario, y del Consejo Superior de Partido, darle otra movilidad también. ¿Y la negociación salarial influye en eso? La negociación salarial influye. El salario en Uruguay en estos últimos 10 o 12 años ha sido el que ha tenido más beneficio de una paramétrica de costo, tanto por salario como por beneficios. En este momento, en general, las industrias por lo menos no están en condiciones de seguir recuperando salario. Pero si tenemos otros elementos de competitividad para mejorar, como puede ser las tarifas, el tipo de cambio, la inserción internacional, el salario no es el problema, se puede seguir ajustando, manteniendo en valores reales, pero mejorando otros ítems de la paramétrica. ¿El dólar tendría que estar un poco más arriba? ¿Eh? ¿La Cámara de Industria el dólar tendría que estar un poco más arriba para mejorar la competitividad? El dólar tendría que, para la Cámara de Industria y para varios economistas, tiene una tasa importante. ¿Qué maneja la Cámara de Industria? No menos de un 15-20%. ¿Para usted propone cambiar el sistema de libre flotación? No proponemos, digo. Lo que decimos es que el tipo de cambio, ¿no? Si mira uno con Brasil, con Argentina, lo que ha pasado en 7, 8 años, ha quedado muy deprimido. Nosotros tuvimos una época de alrededor del 2010 al 2013 o 2014, que a fin de año el dólar valía 20 pesos, todos los años, 2010, 11, 12, etc. La inflación era el 8%. Ahí en ese periodo se generó un gran atraso cambiario, que después no lo pudimos recuperar más. Al poco tiempo, además, cayeron los precios internacionales y se nos hizo más difícil competir. Ahí tenían la palabra entonces de Gabriel Murara, titular de la Cámara de Industria. Hoy se realiza la comisión departamental del Partido Nacional de Montevideo para ratificar allí el camino hacia la elección de Laura Raffo de cara a lo que va a ser la convención del Partido Independiente mañana, que es el lema que se va a estar utilizando por el sector multicolor. Y también hay una aclaración que hizo el secretario de directorio del Partido Nacional, Pablo Abdala, respecto al tema justamente de la elección de los distintos candidatos intendentes por parte de las convenciones departamentales y el papel del directorio. Porque hoy también veo que algunos matutinos vuelven a equivocarse respecto a que manifiestan que sería el directorio del Partido Nacional quien analizaría después las distintas candidaturas. Esto no es así, el directorio del Partido Nacional no tiene por qué analizar ninguna candidatura, ni la de Moreira, ni la de Karam, ni la de ninguno de los candidatos del sector del Partido Nacional, salvo que haya un pedido expreso de alguien, cosa que por ahora no hay sobre la mesa ningún tipo de pedido, decía Abdala. Sí tendría que analizar obligatoriamente, por ejemplo, en el caso Moreira, si Moreira pidiera reingresar al Partido Nacional, cosas que esperan que no pida, según me han comentado algunos otros dirigentes, por lo menos no lo pida hasta que terminen las elecciones departamentales, porque ahí sí le generaría un lío interno a Montevideo y al directorio del partido. Vamos a escuchar lo que nos decía Pablo Dar. Da como consecuencia de una postergación, porque se iba a realizar el lunes pasado, pero como en ese entonces todavía no habíamos llegado a una solución, la solución que ahora se conoce, la candidatura de la economista Laura Raffo, bueno, la convención había pasado a cuarto intermedio para el día viernes, y el día viernes entonces se celebrará sesión a los efectos de aceptar esa candidatura, por supuesto, con el entusiasmo que la misma despierta, autorizar a que el partido realice el acuerdo electoral que sustenta esta candidatura y que se formalizará después en el ámbito del Partido Independiente, y para decretar la abstención del Partido Nacional, porque el Partido Nacional tendrá que resolver formalmente no comparecer como partido autónomo, como partido nacional. Eso es lo que está previsto para el día viernes y seguramente en ese sentido se procederá por parte de los convencionales. ¿Eso genera un trámite ante la Corte Electoral también? No necesariamente. Esta convención no es supervisada por la Corte Electoral. Probablemente haya sido una comunicación a la Corte de lo que allí se decida, pero desde luego que la convención que tiene valor en términos de colegio elector y que de acuerdo a la Constitución implica el ejercicio de la potestad constitucional de designar candidatos es la que realizará el Partido Independiente, que aunque es del Partido Independiente, por supuesto nos representará a todos, a los cinco partidos de la coalición, porque se designará a la economista Raffo como candidata común de los cinco partidos. Abdala, ¿qué le parece esta salida con el nombramiento de Raffo y también con el nombramiento de distintas figuras de los demás partidos de la coalición acompañándola en la campaña? Creo que es una excelente decisión, creo que resuelve de la mejor manera lo que teníamos pendiente de resolución. Es notorio que, bueno, fue trabajoso llegar a un entendimiento, hay que decirlo, porque así fue, y eso no es algo malo, al revés, es algo bueno. Yo creo que lo que cuesta vale, y seguramente todo este proceso que terminará siendo enriquecedor de intercambio entre los distintos partidos, de buscar una salida común y de encontrar una candidatura única, creo que va a dar lugar ahora a una etapa de mucho vigor político, de mucho impulso, a los efectos de construir entre todos y sobre la base de esta candidatura una alternativa para Montevideo, porque creo que Montevideo también necesita sin duda una alternancia después de 30 años de gobierno del Frente Amplio con los resultados conocidos. Y Laura Raffo, que por supuesto en todo ese armado cumplirá el papel principal y tendrá una enorme responsabilidad porque encabecerá este movimiento y este entendimiento, sin duda tiene condiciones como para cumplir esa función con mucho suceso, con mucho éxito, porque es una mujer inteligente, capaz, talentosa, es una persona de bien, y creo que por lo tanto a partir de allí lo que podemos esperar todos quienes la estamos apoyando es que realice una excelente campaña y que esa campaña termine con el éxito electoral de poder ganar la intendencia de Montevideo. Abdala, la convención del departamento de Colonia también definió sus candidatos y entre ellos a Carlos Moreira. El directorio del Partido Nacional que usted integra va a tener la última palabra de todas las designaciones que se hagan a nivel del ámbito departamental. ¿Hay un tiempo para eso, para reunirse? ¿Ya está fijado cuándo se va a estar realizando las aprobaciones de las distintas convenciones departamentales por parte del directorio? Bueno, déjeme decirle que con relación a eso se ha generado alguna confusión, porque yo escuché esa misma versión públicamente, pero en principio, una vez que las convenciones departamentales proclaman candidaturas, no es necesario ningún acto posterior del directorio. Es decir, el directorio podría, sí, si lo entendiera del caso, intervenir y tomar algún tipo de decisión, por ejemplo, con relación a alguna candidatura, inhabilitar determinada candidatura o no autorizar el uso del lema. Pero eso no está planteado ni con relación a la candidatura de Moreira ni con relación a ninguna de las demás candidaturas. Y una vez que la convención de cada departamento proclama uno, dos o tres candidatos, lo que hay simplemente es un trámite administrativo que se cumple en el momento del registro de las hojas de votación. Ahí se extiende una autorización para la utilización del lema, para comparecer bajo el lema Partido Nacional. Por lo tanto, en principio, este es un tema resuelto para el directorio y laudado, sin perjuicio, repito, que desde luego, en función de algún hecho sobreviniente o a partir de la iniciativa de algún director, pueda considerar o reconsiderar algún asunto, pero hasta ahora nada de eso está previsto. Ahí tenía la palabra entonces de uno de los que va a estar allí en la convención departamental de Montevideo en la jornada de hoy, el diputado Pablo Adale y además secretario actual del directorio del Partido Nacional. Nos vamos, Adriana D'Ambrosio en la biocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio.